Bien, y ya estamos entonces ahora en comunicación con Karina Dotto, que es directora de Caballos Quilmes. La vamos a saludar. Hola, muy buenas noches, Karina. Acá Vero te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Vero. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien. Bueno. Sí. Bueno. ¿Frío? Frío, cansada. A esta mucho hora campo, así que a esta hora es terrible. Es lo último, la última gotita de energía, pero feliz. Bueno. Gracias por el llamado. No, por favor. ¿Y en este momento estás en Quilmes? ¿Estás en el campo o en qué lugar? No, ahora estoy en casa. Bien, bueno. Llegué hace un ratito. Bien, bueno. Queremos que a través tuyo, que llevas adelante la dirección de Caballos Quilmes, le puedas contar a toda nuestra audiencia la tarea que llevan adelante. Estuvimos compartiendo un video de una entrevista que te hicieron donde explicás, pero bueno, la idea también es profundizar un poco más y conocer cuál es la situación actual que están atravesando. Pero lo primero que se me ocurre preguntarte, como para ir lentamente hacia el tema, es cómo comenzó en vos, Karina, este amor, esta dedicación, este interés por los caballos en particular. Mira, en particular por los caballos desde chiquita, porque los veía pasar atados a los carros. Si bien era otra época, otra situación, yo tengo 52 años, por casa pasaban dos señores, uno repartiendo los huevos y otro repartiendo, buscaba vidrios, botellas de vidrio, y lo llevaba muy tranquilo el caballo. El caballo, recuerdo que en las calles había bosta todo el tiempo. Vos cruzabas la calle y saltabas, tenías que andar saltando para no pisar la bosta del caballo que había pasado. Igual así yo le preguntaba a mi mamá por qué tenía que sufrir ese caballo atado a ese carro, y nada, estaba naturalizado, obviamente, como sigue estándolo ahora en las grandes ciudades, que ves un auto de alta gama y al lado un caballo tirando un carro con toda una familia arriba. Sí. Entonces, nada, desde que tengo uso de razón, quise liberarlos, y mi primer rescate fue muy inconsciente a los 16 años. Uh-huh. Y después ya me uní de grande, de adulta, a un grupo de mujeres que estaban reclamando por las muertes de los caballos en Quilmes. Y bueno, nada, bien, ahí fundamos Caballos de Quilmes. Bien, ¿cuánto hace de esto? Y esto fue principio del 2012, ya teníamos reuniones, en Quilmes se firmó una ordenanza ese año de prohibición de la tracción a sangre, la cual no fue reglamentada hasta que Caballos de Quilmes llevó a juicio a la Municipalidad de Quilmes en el 2018, junto al doctor Leonardo Bernabá. Uh-huh. Hicimos una acción de amparo en ese entonces estaba Martiniano Molina de intendente, y el tribunal número 5 de Quilmes obligó a la municipalidad a reglamentar la prohibición de la tracción a sangre y hacer poner en práctica las secretarías de medio ambiente, de zoonosis, de seguridad, para empezar la sustitución de los caballos por otros, por vehículos, en realidad en ese momento se hablaba de motocarros, después obviamente se diluyó en el tiempo, vino la pandemia y se entregaron carros de mano. Ajá. Pero bueno, nada, es una lucha de muchísimos años, muy dura, muchas muertes, muchas se podrían haber evitado. En una ciudad que fue pionera en el 2012 en tener una prohibición total de tracción a sangre, y bueno, por la inoperancia de varios intendentes que pasaron, por el desinterés de la política, porque siempre decimos lo mismo, que cuando la política no tiene interés de solucionar las cosas, no planifica en pos de ese bienestar, y la verdad que los animales la padecen. Claro. Pensaba, hablo de todas las especies. Pensaba, claro, tal cual. Pensaba en la importancia que tiene la militancia, el activismo, ¿no? El que un grupo de personas, que me queda un detalle, todas mujeres, ¿verdad? Verdad, todas. Bien. Mujeres. Pero, digamos, se pueden hacer muchas cosas, pero es fundamental el compromiso y el interés y la voluntad política de llevar adelante, ¿no? Esos reclamos. Y esto es lo que está costando, porque digo, están desde el 2012 ya con una ordenanza que dice no más a la tracción a sangre en Quilmes, pero siguen, digamos, atravesando distintos periodos, estamos ya a 2025 y siguen, digamos, existiendo estos problemas. Digamos, falta la decisión política, la voluntad política también de acompañar, ¿no? En realidad, los últimos años sí la hubo y hubo mucho proyecto de medio ambiente, de los ecopuntos en los parques, en las plazas. Tenemos la primera planta de separación de residuos. Y esto, pero me parece que es importante lo que decís porque el activismo es fundamental. Es lo que yo les digo a la gente cuando me pregunta qué hago en mi ciudad que no hay, los veo traccionar con 40 grados de calor, con frío, con. Y la verdad que digo, únanse, Claro. armen un grupo. Nosotras empezamos reclamando con una mesa prestada en una peatonal de mi ciudad de Quilmes. Y después fuimos armando lo que es hoy Caballo de Quilmes como refugio y centro de rehabilitación. Y pudimos armar, yo digo, somos unas privilegiadas porque en pandemia no teníamos dónde internar ya los caballos que caían y tuvimos que empezar una construcción en un predio que estaba cedido para alojar los caballos rescatados, obviamente con comodato y todo, pero obviamente no pensábamos hacer el hospital que tenemos hoy. Bien. Fue producto de la pandemia. Ahí está, donde pudieron, tuvieron, digamos, la capacidad, de poder organizar lo que es hoy este hospital para caballos, en ese campo. Que lo obtuvieron primero, digamos, a través de un comodato. ¿Cómo fue la situación? Y contarle a la audiencia qué es lo que está pasando ahora, que están en una situación crítica donde lamentablemente hay riesgo de continuidad de este hospital. En realidad, claro, en realidad yo llego ahí por una amiga que ya rescataba en un distrito vecino caballos y le llega a ella el predio con un comodato con la municipalidad de vecina para alojar caballos. El dueño estaba en total agrado y de acuerdo en que ese predio sea destinado para esta obra. Obviamente vino a supervisar varias veces. Cuando yo inicié, de que no haya negocios ni que recibamos caballos, por ejemplo, en pensión, ni mucho menos, no los teníamos, eran todos, los nuestros son todos caballos rescatados de la tracción a sangre animal. Como vio que era todo tan claro y no había un negocio atrás, firmó el comodato y su voluntad era que ese predio, que él prácticamente lo tenía perdido, porque tenía una parte de basural, otra parte había sido tomada. Bueno, se ha dedicado para los caballos. Bien. Fue así que hicimos mucho trabajo, limpiamos todas las tierras, no teníamos agua cuando llegamos, armamos el primer pozo de agua, le compramos la bomba. Hoy es un refugio verdaderamente con todos los lugares automatizados, con bebederos automatizados. Pero más allá de eso, él fallece y bueno, ahora los herederos obviamente quieren vender, que es lo que corresponde, ¿no? Es su herencia y en eso no hay discusión. Pero no, nosotras como ONG no tenemos un plan B. Nuestro hospital, trasladarlo a otro lugar, sería gastar el doble de dinero que nos piden por las tierras. Nuestro hospital, ha sido, y es un hospital escuela, tenemos convenio con la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, y convenio con la Universidad de La Plata, por los casos tan graves que recibe Caballos de Quilmes, y vienen practicantes, los chicos de los últimos años de la carrera, a hacer sus prácticas preprofesionales al campo. Entonces, perder hoy en día el predio significa no tener otro plan y no poder armar lo que tenemos hoy en el lugar. Bien, afortunadamente, gracias a la solidaridad de muchas personas, han logrado varias ya donaciones. Contarle a la gente, bueno, cómo es el sistema que han pensado, qué es lo que hay que hacer, digamos, para poder colaborar con ustedes. Bueno, y claramente cuando nos avisaron de que obviamente la idea de vender. Llamé a Liz Solari y le dije, Liz, bueno, llorando, me sacan del predio, lo van a poner en venta, es muchísimo dinero para una ONG, no podemos. Me dijo, no, sí, se puede, lo vamos a lograr. Y realmente se puso la campaña más solidaria del mundo en sus hombros. Y al otro día yo tenía un posteo de ella pidiendo que nos apoyen. Entonces destinamos dos cuentas, tres cuentas del banco a nombre de la Libertad para los Caballos de Quilmes, para que la gente pueda depositar lo que pueda. Nosotros lo transformamos en persona para no ser tan fríos en números que cualquier mortal, para cualquier mortal trabajador es imposible conseguir, Claro, más para una ONG. Nosotros hoy necesitamos que 180 mil personas donen 10 mil pesos. Es simbólico, puede ser más, puede ser menos. Agradecido el granito de arena que puedan poner en tiempos tan difíciles, pero nosotros le dedicamos la vida a salvar los caballos que traccionan en las ciudades y que obviamente ha sido naturalizado durante décadas su explotación y que lamentablemente en muchas ciudades hoy en día ni siquiera se discuten planes de sustitución. claro, porque por lo Ni menos podrían siquiera. empezar por ahí, ¿no? Exacto. Claro. Ni siquiera se planea terminar con el sufrimiento de esos caballos que traccionan en las avenidas, chicos desertando de las escuelas, trabajando arriba de los carros. La tracción a sangre, como digo siempre, no es solamente el maltrato animal. Es precarización laboral del cartonero, es generadora de microbasurales a cielo abierto, es trabajo infantil, porque hoy los vemos menores bajando de los carros, revolviendo la basura. Entonces, nada, se soluciona con voluntad política, no hay otra, no hay otra. Y hoy tenemos distrito, te puedo nombrar dos, Varela, José C. Paz, por decirte algo, que no tienen un proyecto a corto plazo de terminar este horror. Bueno, Quilmes lo tiene. ¿La reglamentación finalmente se logró o no? Sí, Bien, está después de que el reglamentado. tribunal, Bien, sí. bien. Y bueno, después de la pandemia, como te decía, bueno, se puso a trabajar tres secretarías, que es zoonosis, medio ambiente y seguridad, para Está. poder hacer los Bien. allanamientos y demás. Ahora, Karina, si 180 mil personas, ¿no? Sí. Donaran 10 mil pesos, ustedes podrían hacer la compra de ese campo Totalmente. totalmente y, digamos, seguir, continuar con todas las actividades que vienen realizando. Exacto. Bien. Nos quedaríamos en esas tierras. E incluso, bueno, nosotras recibimos caballos de otros distritos que no tienen esto que hablábamos al principio, grupo proteccionista con, bueno, con el lugar apropiado para atenderlos. Bien. Bueno, a la pasada mencionabas a Liz Solari, que es la actriz, Sí. modelo, bueno, una persona que tiene un alcance nacional, incluso a través de sus redes, digamos, como puede hacer llegar su voz y su mensaje, y además lleva adelante también la ley sintientes, ¿no? Que Totalmente, exacto. abogan por esta cuestión de decir, bueno, los animales sienten. Y por eso deberían ser consideradas personas no humanas y tener, digamos, una consideración en nuestro código, en nuestras leyes, que los Exacto. entiendan no como cosas, sino como alguien, ¿no? Tal Así cual. que, bueno, ya algún día podremos charlar con Liz, ojalá que sea posible en algún momento hacerlo. Sí, Y bueno, seguro. y Liz, ha llevado adelante esta campaña que ha tenido mucha repercusión, o sea que han logrado, digamos, llegar a mucha gente que ya está haciendo esas donaciones. ¿Tienen esperanzas de llegar a la cifra? ¿Cuánto tiempo queda y a dónde? ¿Cómo es el método para hacerlo concretamente? Nosotras pusimos varios, bueno, las tres cuentas desde el exterior y acá para Argentina. El alias más fácil es hospital.campo y la verdad que pusimos 2 meses de plazo porque es el que nos dio el dueño para sentarnos a charlar, porque bueno, obviamente cuando nos dijo que el campo se vendía y que el precio era el que nos dio, obviamente no pudimos, imagínate, ni decir ah, porque Claro. no teníamos 5 centavos en el bolsillo para decir, no, eso es imposible conseguir, la ONG no tiene esos medios. Pero bueno, estos 2 meses de campaña, de que yo digo ultra mega solidaria, porque la gente sin conocernos nos brinda su poco dinero que tiene. Me ha llamado gente que ha donado 2.000 pesos y me ha pedido disculpas que cuando cobre, y la verdad que a mí se me parte el corazón y estamos, nada, remando esta situación que quisiéramos no estar, pero lamentablemente era como te decía, si no podemos comprar estas tierras, tierras hay muchas, pero hospital es imposible Claro, reproducirlo, es claro. imposible. Ustedes han instalado, digamos, dentro de ese predio toda una serie de tecnología y de equipamiento y demás que están ubicados en ese lugar y que sería imposible su traslado a otras tierras. Tal cual, imagínate, nosotros los caballos son, primero que la faena equina es una de un, estamos, creo que somos el segundo país exportador de carne de caballo. Más allá de eso, hay faena clandestina, o sea que los roban, tienen dos caminos, o el carro o la faena en los barrios populares. Nosotros tenemos un perímetro totalmente vallado, totalmente con alarma, los caballos duermen con protección. Y están protegidos las 24 horas. Claro. Somos depositarias judiciales, o sea, es una responsabilidad muy Enorme. grande. Sí, porque además sufren, digamos, la situación de que en todo momento puede querer alguien hacerse de esos animales, robárselos, digamos, están todo el tiempo, digamos, sufriendo también por esa posibilidad. Sí, Y tal que cual. Por eso te digo que la vigeato, el robo de ganado mayor, hoy lidera los delitos en las zonas rurales. Y la verdad que no hay una pena que vos decís, bueno, te robaron 10 caballos, pero los encontrás al otro día. No, sabés que no los encontrás más, es un agujero negro. O van al carro en los barrios populares, que son trasladados y vendidos para los carreros, o tienen el lugar, el destino del matadero. Claro. No hay otra. Hay mucha gente que desconoce el tema del consumo de la carne de los caballos, ¿no? Como que no, en Argentina eso no se hace y hay incluso como cierto respeto, ¿no? Al caballo de parte de algunas personas que lo ven como un animal muy bello, no sé si lo imaginan de otra manera. Sin embargo, vos mencionabas recién que somos el segundo exportador a nivel Exacto. mundial, ¿no? Totalmente. Incluso la faena clandestina en los barrios populares ha crecido cualquier cantidad. El otro día rescatamos sacamos un caballo de un carro y en el carro mismo llevaban carne en una bolsa de consorcio y obviamente no fue secuestrada. Le dijeron a la policía que venían de un frigorífico de comprar carne de vaca. Esa carne era carne de caballo que iba a ser distribuida en alguna carnicería del barrio. Claro. Entonces, Sí, digo, hay gente que ni siquiera sabe que está comiendo carne de caballo, ¿no? exactamente, a eso voy, que ni siquiera saben que, a ver, comer carne de vaca, comer carne de pollo, comer carne de caballo sería lo mismo. Sí. El tema es, nada, lo que vos decías, culturalmente Argentina no está preparada para comer Sí. al animal que luchó en batallas desde nuestros inicios. Sí, Entonces, sí, sí. nada, es otro respeto, es Sí, otra, lamentablemente, ¿no? hay un vínculo que se ha establecido con ese Exacto. animal que otros no, que no tienen la misma suerte, no sé, las Tal cual. gallinas, los cerdos, las vacas, qué sé yo. Exacto. Donde no se hace, no se termina de hacer la conexión. Y pensaba, Karina, que todas estas situaciones tienen que ver también con la pobreza, ¿no? Con la indigencia, con la falta de recursos, digamos, todo está emparentado con la miseria, en definitiva. Así como pasa con algunas enfermedades, por ejemplo, ¿no? Que cuando aparece nuevamente la tuberculosis en el país, pues decís, bueno, Tiene que ver con el frío, tiene que ver con la mala alimentación, tiene que ver donde la gente no tiene un lugar seguro, sin humedad para dormir y vuelven a aparecer este tipo de cosas, ¿no? Y todo esto de lo que vos estás hablando pensaba en eso, ¿no? En la falta de políticas que le den la oportunidad de tener una vida digna también a las personas, ¿no? Exacto, era lo que te decía, la atracción a sangre animal no es solamente el sufrimiento del caballo, viene aparejado a un sinfín de cosas, sobre todo, a ver, la precarización laboral del carrero, durante años, y insisto, hay distritos que los tienen como empleado. Hoy por hoy, por ejemplo, en Florencio Varela se recoge, aunque no lo puedas creer, en la localidad de Ingeniero Alan, lo podés googlear, se recoge la basura de un barrio a caballo, con carro. Se tira en una plataforma y después el camión va a buscarla. Uh-huh. Estamos como en el siglo pasado. Sí. ¿Me entendés? Entonces, sí. Es una situación de faltas de política pública, básicamente. Uh-huh. Karina, ¿y cuál ustedes rescatan estos animales? Yo me imagino que deben haber situaciones muy complicadas donde las personas tal vez no quieran entregar esos animales. ¿Ustedes reciben algún tipo de ayuda, de apoyo, digamos? ¿Cómo se llevan adelante esos procedimientos? Contanos un poco cómo es eso del rescate. Y una vez que logran curarlo, que reciba toda la medicación, que el animalito se puede recuperar, que deja de estar con llagas, lastimaduras, hambre, lo que sea, ¿qué pasa con él después? Bueno, hay tres tipos de secuestros. El de en la vía pública en movimiento, que es el más difícil porque tenés que seguirlo, llamar a 911, en mi ciudad es el 147 también, que es policía local. Pero como ya te digo, tenemos hace un par de años que venimos trabajando muy bien con el municipio de Quilmes porque se ha logrado una conexión perfecta entre Zoonosis de Quilmes, seguridad y la ONG. Entonces, yo aviso a Zoonosis, Zoonosis automáticamente llama a seguridad y me mandan patrullero. Eso no quita lo difícil de el secuestro en movimiento, porque tengo que ir atrás, tengo que ir a indicarlo al patrullero dónde estoy y demás. Ese es el secuestro más difícil. Después, en vía pública, eso se llama hallazgo, cuando el caballo está quieto, solo. Puede estar atado al carro o no. Entonces, nada, es más fácil porque llega la policía, lo tomo y me dirijo a la comisaría más cercana y hago el hallazgo en la vía pública. Y después, lo que depende 100% de fiscalía son los allanamientos. Cuando la gente nos escribe a la página, nosotros damos, yo en este caso soy la encargada de hacer las denuncias penales, tenemos dentro de la ONG distintos roles. El mío es todo lo legal y lo educacional, y soy la encargada de ir a la fiscalía, presentar las pruebas que obviamente me pasan primero los vecinos a la página, corroboramos que sean ciertas, que la dirección sea correcta, que el lugar sea el que me pasan, que el animal esté en ese lugar y en las condiciones que me lo pasan, y hago la denuncia para solicitar allanamiento. Eso tarda un poco más, porque va a la DDI para que investigue la situación y después logra brindar el allanamiento. Todas esas situaciones, en todos los casos, la fiscalía decide que la ONG sea la depositaria judicial. Entonces, tenemos en guarda al animal y lo llevamos al hospital porque siempre tienen alguna lesión, siempre. Bien. Y una vez recuperado, ¿qué pasa? Y una vez recuperado, perdón, me olvidé la última parte, una vez recuperado, cuando se cierran las causas judiciales, porque nos tienen que cerrar las causas judiciales, la justicia, en realidad la fiscalía ha elevado a juicio varios casos de maltrato ya, tenemos varios carreros que han sido imputados por la ley 14.346 y han tenido que hacer tareas comunitarias en el patronato de la infancia. Entonces, son condenas que no llevan, por supuesto, son excarcelables porque la pena máxima es un año y es excarcelable en maltrato animal, pero son lecciones que le dan al carrero por el maltrato que le dio a ese animal. Entonces, nada, llevamos a juicio varios maltratadores y después, una vez que se cierran las causas, los podemos dar en adopción si cumplen con ciertos requisitos que son muy estrictos. Por ejemplo, no vivir en el conurbano bonaerense, ser propietario de campos, no quintas, no casa quintas, no casas, bueno, ser solvente, porque no cualquiera puede tener y mantener un caballo. Un caballo necesita mínimo una hectárea, hectárea y media para vivir, pero más allá de eso necesita atención odontológica, podología, entonces veterinario, sanidad. Entonces no es un perro que se levanta y es más fácil la manipulación y los costos son menos. No, todo lo contrario, son costos mayores. Entonces, para todo eso hay que tener dinero. Bueno, eso es un formulario que está Claro. en la página. Si cumplen esos requisitos, nosotros nos ponemos en contacto, verificamos que sea una zona segura, que tenga todos los medios de seguridad y después se conversa qué animales están disponibles para la adopción. Bien, bueno, que te lleva, digamos, la vida entera hacer todo esto, ¿no? Sí, pero sabes que sí, estamos bastante. Esto nos mató, anímicamente nos mató. Si bien uno le pone toda la onda pero mientras estamos haciendo campaña y contestando a la gente, también estamos recibiendo muchos Claro. casos violentos, violentados. Recibimos esta semana dos caballos que murieron, una yegua que le arrancaron su potrillo y le sacaron el útero afuera. Y un caballo que fue golpeado en la cabeza, quedó en estado comatoso y vivió 12 horas en el refugio. Y todo eso lleva a un desgaste anímico, un desgaste no solamente físico, pero anímico, que es lo Anímico, peor, emocional, ¿entendés? Yo llego a mi psíquico, casa claro. Sí. y es terrible porque no me recupero enseguida, a pesar de que ya hace 13 años que lo vivo y que he decidido seguir haciéndolo y dedicar mi vida a que se termine este sufrimiento de ellos, pero sinceramente, nada, es muy duro. Me imagino que sí, y esas mujeres que te acompañaron en un principio, ¿siguen estando con vos? ¿Siguen siendo las mismas mujeres? Contame algo sobre esa grupa que me reinteresa. Algunas sí, otras no. Esas chicas. Muchas eran como todas, empezamos con pequeños animales, perros, gatos. Bueno, algunas, como Vero, te nombro una, Vero Musetti, que es la directora de Adopciones Quilmes, que es una grosa total, tienen más de 160 entre perros y gatos, un refugio. Bueno, ella continuó con su labor hasta el día de hoy, sigue con el refugio de Adopciones Quilmes. Después, bueno, Alejandra Moreira tiene su refugio, se dedica a castraciones, se quedaron con lo que ya venían haciendo toda su vida y bueno, yo continué con caballos. Claro. Al lado mío quedó Betina, Florencia, que es al día de hoy que estamos, somos cinco, Pamela, Betina, que es la tesorera de la ONG, Florencia. Y Romina, que es la que se dedica a estar 72 horas continuas en las guardias del campo, vive para eso. Entonces, nada, es un grupo pequeño, pero un grupo Pero muy que supo, poderoso. supo dar batalla. Qué bárbaro. ¿Crees que fue casualidad que todas hayan sido mujeres o crees que la cuestión de género tiene algo que ver en esto también? Mira, muy buena pregunta. No es que no se quisieron involucrar hombres. No tuvieron la constancia de seguir en el tiempo, de perdurar. El hombre creo que, bueno, nada, no sé, por mi experiencia propia, las mujeres somos como más perseverantes en eso. Yo soy taurina y voy para adelante y me decís no y te digo, ¿y por qué no? Y me tenés que explicar muy bien. Y la verdad que, nada, los hombres que estuvieron como voluntarios se han cansado, nada, no tenían una continuidad en la lucha. No lo vivían como nosotras tan apasionadamente. Entonces, todo eso va desgastándose y bueno, no, obviamente se hace una rutina. Claro. Por supuesto que yo no tengo sábados, yo no tengo. A ver, obviamente que si no tengo una fiesta o algo, che, cóbranme la guardia, pero yo sé que mis sábados son desde las 7 de la mañana a las 9 de la noche en el refugio, hasta que me cubra la guardia de la noche, porque tenemos guardia las 24 horas. Entonces, nada, y si es un feriado, hay un caído y salgo corriendo. Y si un domingo, no sé, hemos salido corriendo Navidad, Año Nuevo, ¿viste? No, no, o sea, no hay días, no me fijo el día. Claro. Entonces, todas Bien. hacemos lo mismo, ¿eh? No hablo por mí, Sí, hablo sí, sí. por Es el grupo. cómo funciona el grupo. Exacto. ¿Alguna anécdota que recuerdes especialmente, algún caso o algo que vos digas, bueno, como, no sé, como que resume la situación, te da una explicación de que lo que estás haciendo está bien y de que vale la pena? ¿Hay algo en particular que vos digas, esto me demuestra que hay que seguir por este camino? Mira, cada uno que ingresa, cada uno que ingresa tiene un poder de una resiliencia tan espectacular que no me puedo permitir bajar los brazos cuando están. No sé, te digo uno, cúrcuma, te digo otro, sándalo, te digo un humus. Esos caballos que vos decís llegan pendiendo de un hilo. Te miran. Como diciendo basta, basta, no puedo más, y capaz que los levantás con malacate cada 2 horas, porque un caballo no puede estar más tirado de cúbito 2 horas porque colapsan los órganos, y pasamos, no sé, por ejemplo, con Junco, 139 días levantándolo cada 2 horas, y le ponía unas ganas. ¿Entendés? Al principio quedaba colgado y después el tipo quería apoyar sus manos y sus patas. Y vos decís, ¿y si él quiere, habiendo pasado por todo esto, por qué yo no voy a seguir? ¿Entendés? No me puedo dar el lujo de no. Entonces, cada uno me da una enseñanza diferente. Y creo que, nada, tienen el poder de rearmarse desde lo más profundo del dolor. Es eso. Clarísimo y hermoso. Y además, bueno, esta explicación que mucha gente tampoco la conoce, la imposibilidad de que los caballos puedan permanecer acostados mucho tiempo, ¿no? Es decir, ellos tienen que estar de Exacto. pie. Ellos tienen que estar de pie, ellos duermen de pie. Un caballo no se acuesta, se siente presa todo el tiempo, las 24 horas. Claro. Caballo descalza 20 minutos y se levanta. Entonces, cuando caen, cuando están caídos, cuando no se ponen, no tienen fuerza o llegan en estado comatoso, sí o sí hay que rotarlos. Si están de la derecha, se deja descansar 2 horas, 3 horas, se levanta con el malacate y se tira para la izquierda. Y así sucesivamente, hasta que el caballo tome la fuerza de estar parado, ayudado con las cinchas, ¿no? Claro. Con el malacate. Y así han pasado 139 días en Junco, que si lo buscas en la página, decís, no puede ser que este caballo haya Haya sobrevivido. sobrevivido y lo hizo. Tal Por cual. su fuerza de voluntad, por sus ganas de vivir y por toda la ayuda que le han podido dar ustedes, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen, Karina, Sí. para sostener los gastos diarios que demanda la atención, el alimento y demás? Porque vamos a decir a la gente, ustedes están realizando ahora una campaña donde necesitan recaudar muchísimo dinero para poder salvar este hospital. Exacto. Y las personas que tengan interés en hacerlo pueden buscar, por ejemplo, en el Instagram como Caballos Quilmes Oficial, arroba Caballos Quilmes Oficial, y ahí encuentran toda la información, ¿no? ¿Digo bien? Exacto. Bien. Sí. Y para los gastos diarios, digamos, para pagar todo lo que hay a través de los convenios que tienen con la Universidad de Buenos Aires y de La Plata, ¿ahí hay alguna ayuda de tipo económica? ¿Es la gente? ¿Hay personas que se asocian? ¿Cómo es esa cuestión? Es la gente. Nada, a las universidades absolutamente nada, no tenemos convenio económico, simplemente les damos el lugar. Asisten a los alumnos con sus profesores, que son nuestros veterinarios, y hacen las prácticas profesionales. No tenemos subsidio del Estado, es la gente la que colabora en cada caso, hay un link de pago y la gente decide cuánto aportar y cuándo ayudar. No tenemos madrinas ni padrinos porque no hacemos visita. Somos el único refugio que no hacemos visita por estar amenazadas por el Claro. sindicato de cartoneros. Entonces, nosotros hemos tenido una lucha cuerpo a cuerpo. Por eso digo la diferencia de, bueno, de otras ONG que pueden tener Claro. visita y estar un poco más tranquilas con el tema de la seguridad. Nosotras no, porque luchamos en la ciudad donde vivimos. Claro. Entonces, obviamente, Quilmes, La Plata, son Quilmes, La Plata, La Matanza, son lugares donde el sindicato de cartoneros fue muy fuerte durante décadas. Entonces, por ejemplo, cuando Quilmes sacó en el 2012 la ordenanza de prohibición a la tracción a sangre, el sindicato interpuso una acción donde la Procuraduría de la Provincia de Buenos Aires dijo, bueno, no, la gente primero. Entonces, descartó toda posibilidad de reglamentación ese año. Y así, bueno, fueron pasando los años hasta el 2019. Pero nada, el sindicato hizo una resistencia y aún a veces hay casos donde nos llegan a amedrentar en las comisarías. Bueno, me imagino, porque hemos hablado también con otros santuarios REC, por ejemplo, hemos hablado Sí. del tema de caballos. También con Sí. esta situación de estar siempre con el miedo, ¿no? De los robos de los Sí. animales. Hemos hablado también respecto de la situación de la sangría de yeguas. Hay, digamos, hay toda una cuestión de mucha, no sé si es perversidad en algún caso, o de falta de sensibilidad, o de disonancia cognitiva, o como lo quieras llamar. ¿Tenés Sí. esperanza, Karina, en la humanidad para que las personas humanas de a poco vayan teniendo una mayor comprensión de esta sintiencia de los animales, del sufrimiento, del dolor, del frío, de las ganas de vivir, de todo Mira, eso? ¿Cómo lo sentís? sinceramente sí, porque si no me derrumbo. Creo que me sostiene eso, la esperanza de ver en algún momento que esto cambie. Fui docente de 30 años, me jubilé el año pasado, trabajé en los dos niveles, primaria y secundaria, y yo a mis alumnos toda la vida le hablé del respeto hacia el otro, no importa la especie. Entonces, me parece que sí, que hoy jubilada, tengo 52 años y sigo dando charlas en los colegios sobre respeto, sobre la voluntad de hacer el bien y de respetar a todos los seres sintientes. Entonces, quiero creer que sí, con la sangría de yegua es un negocio millonario, que uno no tiene ni idea la cantidad de dinero que pasa por ahí, lo mismo que los mataderos. Es un negocio terrible y lamentablemente cuando se interpone lo económico es mucho más difícil llegar a la prohibición. Pero, por ejemplo, en Uruguay tenemos ya varias ciudades que lo han prohibido. Sí. Entonces, me parece que vamos por un Vamos. paradigma distinto. Vamos. Mucha gente haciendo ruido para que esto cambie. Sí. Entonces, me parece que sí, quiero creer que sí. Creamos que sí. Sí, totalmente. Elijamos creer. Te mando Elijamos creer. un abrazo muy grande, Karina. ¿Hay algo que vos querías mencionar y yo no te di pie para decirlo? ¿Alguna pregunta o algún tema que querías abordar y yo no te di pie? No, no, solamente agradecer porque estos llamados, la verdad que en otro momento no se dan y nos sentimos muy acompañadas, muy, muy acompañadas en este momento. Sabemos la situación económica está muy jodida para todos y que la gente está haciendo un gran esfuerzo para que el Hospital de Caballos de Quilmes siga funcionando y que quede definitivamente las tierras a nombre de los caballos. Así Ojalá que que así sea, ojalá que así sea, que haya mucha solidaridad y que muchas personas Bueno, colaboren, así que ojalá que esto ocurra y que tengamos buenas noticias dentro de poco. Un abrazo Ojalá. grande, que Gracias. descanses, ¿eh? Gracias, Bueno, gracias. Un beso. un beso grande. Un Chau, beso a chau. todos. Chao, chao. Bueno, hablábamos con Karina Dotto, ella es la directora de Caballos Quilmes. Ahí les poníamos el arroba Caballos Quilmes oficial. En esa página de Instagram encuentran toda la información para poder hacer las donaciones. La cuenta que sacaron es que si 180 mil personas aportaran 10 mil pesos, se salva el hospital. Pero como decía Karina, si alguien no tiene esa posibilidad, tal vez puedas compartir este programa, compartir el link, no sé, compartir en tus historias, poner me gusta. Hacer que el algoritmo funcione para que esta voz siga llegando a muchas personas y tal vez de esa forma podamos llegar a más y a más gente y entonces entre todas podamos hacer, aunque sea un mínimo aporte, lo que sea, no hacen falta, es la cuenta de los 10.000 como para poner un nombre, un número, pero tal vez sea mucho menos, no importa, pero